Traigo ganas de ver el amanecer, de empinarme la botella y acordarnos del ayer. Linda madre, sé que ya no te veré. Tus caricias y tus besos se quedaron en mi piel. Padre mío, tuviste todo el poder. Te rodeaste de la gente que te quería ver caer. Te prometo que yo no me detendré. Hasta tenerlo de enfrente pagarán los días de ayer. Pobres morros, les tocó sufrir la vida que no es. Solo queda un trago amargo y volver donde empecé. Hoy la vida me compensa viendo a mis hermanos bien. Y otro regalo de vida es ver otro amanecer. A huevo bien. Saludos, mi compobreta. Otro. Y hasta que amanezca, compa Jesús. Por Empresa SM. No había nadie pa' poder vernos crecer. En la vida existe un dicho: sufrir para merecer. Yo merezco lo que de niño soñé. Con el bolsillo sin fondos y la escuela me brinqué. Pobres morros, les tocó sufrir la vida que no es. Solo queda un trago amargo y volver donde empecé. Hoy la vida me compensa viendo a mis hermanos bien. Y otro regalo de vida es ver otro amanecer. We'll be right back.